Buenas noches. Bienvenidos a la noche más esperada, a la grabación de la tercera placa discográfica, al show en vivo de Alejandro Frutos y el Desquite. Ahora sí, con las manos arriba de todos.